En Costa Rica. En Costa Rica existen 40 radioemisoras y canales de televisión religiosos, que representan el 22% del total de frecuencias que ocupan el espectro radioeléctrico. La nota con Fabiola Pomareda desde la asociación Voces Nuestras. En el nombre de Jesús. Oramos también por Chey Salazar, por Liberación, nos ponen acá. Es ese desvío mental que tiene sobre su orientación sexual. Padre, te pedimos misericordia y te pedimos salvación para esta persona. La ponemos ante ti en el nombre de Jesús. Y Dios lo llevó justo para que esa persona se entregara al Señor. Y Pablo fue usado como instrumento de Dios. Mejor cada día, o intento todos los días ser mejor, nace de Dios, viene de Dios. Pero en el momento en que soy negligente, aparto mi mirada de Él, le doy la espalda y empiezo a confiar más en mis fuerzas, en mis capacidades, en lo que tengo, en lo material, empiezo a destruir lentamente el cimiento de lo que un día sembré en Jesucristo. Con esta gente no podemos batallar más, ya se ha hecho todo, incluso eran de nosotros. Salieron de nosotros, se rebelaron contra la palabra de Dios y ya no quieren entender. Definitivamente, mire gente, no lo reciban en las casas, no lo reciban, y el que lo recibe, de sus obras malas participa. Si una persona recorre el dial de la radio, encuentra una amplia gama de emisoras católicas y evangélicas que envían mensajes como los que acabamos de escuchar. En Costa Rica existen 40 radioemisoras y canales de televisión concesionados a una instancia o asociación con fines religiosos. Estas representan el 22% del total de frecuencias que ocupan el espectro radioeléctrico. Se trata de 13 radios en AM, 9 en FM y 18 canales de televisión. Como estos grupos tienen tanto poder económico, son capaces de concentrar muchas frecuencias. Muchos medios locales han desaparecido para dar paso a estas radios y canales, alimentando la tendencia hacia la concentración del discurso en manos de grupos de poder religioso. Por ejemplo, cada vez hay más radioemisoras evangélicas y nadie está regulando las compras y traspasos de estas frecuencias. La Iglesia Católica es la máxima concentradora de frecuencias en AM en el país, según los datos del primer informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica 2017. Está presente en la radio mediante la red de radios católicas que se alberga en la Conferencia Episcopal. En AM, la Iglesia Católica tiene 8 frecuencias y 3 en FM. En televisión tiene 3 canales y 2 repetidoras. Las iglesias cristianas tienen presencia en radio con 6 emisoras en FM y 5 en AM. En la televisión están presentes mediante la red Enlace TV, que opera 3 canales, 4 repetidoras y un canal en televisión digital. Otras televisoras cristianas son Canal 31 y su repetidora Canal 55 de la Asociación Cultural Cristo Visión, y los canales 45 y 50 del Movimiento Misionero Mundial Costa Rica. Esta información está en el informe citado, elaborado por el Programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica. Conversamos con Sebastián Fournier Artavia, académico de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal a Distancia y uno de los coautores del capítulo sobre concentración de dicho informe. La concentración de medios siempre es mala en cualquier mano, sea esta pública, privada, religiosa, de cualquier tipo, siempre la concentración es mala, porque la democracia lo que necesita es el debate de muchas voces distintas, hablando diferentes temas y colocando diferentes discusiones. En el momento en que todas las voces pertenecen a un único sector o a unos pocos sectores, cada vez estamos expuestos a menos discusiones y entonces la democracia se vuelve en una falacia en la práctica, porque no recibimos información adecuada para tomar las decisiones democráticas que como país tenemos que tomar, ¿verdad? Y como personas. En particular, en el tema religioso, es preocupante la concentración porque esto acompaña la colocación de discursos y especialmente cuando estos discursos se enfocan, digamos, de maneras como está ocurriendo ahora en el país, hacia la instigación al odio o hacia otros tipos, digamos, de discursos contrarios a los derechos humanos, pues esa concentración de frecuencias permite que ese mensaje llegue muy lejos y que mucha gente, digamos, piense que esa es la única salida para un país democrático, ¿verdad? En cuanto a frecuencias de radio, la Iglesia Católica tiene a Radio Fides y a Radio Sinaí, que son las más importantes. Las que tienen cobertura hasta en el último rincón del país son las emisoras evangélicas, especialmente Faro del Caribe y las de Visión de Multitudes. Fournier confirmó la manera acelerada en que han aumentado el número de medios de comunicación en manos de estas iglesias. Se adquirió, por ejemplo, la frecuencia de 91.1, que era una emisora comercial y ahora pasó a ser religiosa en diciembre de 2017. Y nadie está regulando estas compras de frecuencias. Recuerdo que la frecuencia 98.3, hay una carta oficial en el registro público en donde el actual dueño, que es un pastor de la radio Estereovisión, dice literalmente: le informamos, señores de control de radio, que a partir de este mes, por la gracia de Dios, estamos alquilando la frecuencia tal y tal 98.3, y descaradamente aceptan que están alquilando una frecuencia, algo que es ilegal, y control de radio desde ese entonces, que eso fue hace como 20 años, no ha hecho absolutamente nada al respecto. Entonces, ¿cómo las iglesias evangélicas tienen tanto poder económico? Son capaces de concentrar muchas frecuencias, y cada vez muchos medios locales han ido cayendo en manos de estas iglesias. Por ejemplo, la 98.3 surge de una frecuencia que antes era Radio Alajuela, y ahora se convirtió en esta Estereovisión, ¿verdad? Entonces, una emisora local de Alajuela muere en manos de esta concentración mediática. También ha pasado, digamos, en el caso de muchos medios locales, como por ejemplo Televisora de Golfito, que eran los canales 32 y 41 en la zona sur. Esa frecuencia fue comprada y la tomó Enlace. Y hoy esas son frecuencias de repetidoras de la empresa Enlace, que es además la máxima transnacional de televisión cristiana en el Brasil. Diaria de TVN, o sea, usted va a Perú y pone una antena en el centro de Lima y recibe el enlace que se emite desde Costa Rica. Entonces, cada vez más las voces locales son opacadas por estos grandes medios de comunicación que compran frecuencias a mansalva, y nadie en el gobierno hace absolutamente nada para parar esta concentración mediática en pocas manos. La concentración de frecuencias en manos de la Iglesia Católica y la forma en que se han manejado en ciertos momentos de la historia también ha generado fuertes impactos en el derecho a la comunicación de la población costarricense. La concentración de frecuencias, digamos, en manos de la Iglesia Católica o la forma en que se han manejado en estas frecuencias, también en sus momentos históricos ha generado fuertes impactos en el derecho a la comunicación de la población costarricense. Ha habido 3 emisoras, al menos, gestionadas desde la Iglesia Católica, que en algún momento han llegado a tener un alto nivel de participación de parte de la ciudadanía. El primer caso fue Radio Chorotega, el segundo caso fue Radio Sinaí, y está el caso más reciente de Radio Santa Clara. Pero estas emisoras, que en algún momento llegaron a tener un altísimo nivel de participación, han sido sistemáticamente cerradas por la Iglesia Católica cuando, digamos, su incidencia política ha sido lo suficiente como para molestar a los grupos de poder. Y ese caso lo vivimos en Radio Santa Clara hace poco. El año pasado, una emisora que fue clave en las luchas campesinas de los últimos 30 años, con programas como Abriendo el Surco, Premio Nacional de Cultura, que durante años han promovido que la voz de los campesinos saliera en los medios de comunicación, pues el año pasado, más o menos en mayo me parece del año pasado, el obispo de Alajuela decidió, digamos, no cerrar la radio, pero sí convertirla en una radio ya no, digamos, participativa, sino totalmente evangelística. Y el impacto de esas decisiones se puede ver fuertemente en la zona norte, una zona norte que siempre había tenido pues un voto muy consciente, un voto, digamos, abocado a las luchas sociales, en donde, por ejemplo, luchas como el No habían triunfado en la zona norte. Hoy se ve que la zona norte es una de las de mayor índice de votación en manos de, digamos, grupos radicales en torno al odio, como lo es en este caso el Partido Restauración Nacional, ¿verdad? Que obtiene una votación altísima después de que durante muchos años otras opciones, digamos, en pos de los derechos humanos y demás, habían tenido mucho más peso dentro de la votación. Entonces vemos cómo la influencia de la no existencia de este tipo de iniciativas pudo haber incluso influido en la decisión democrática de estas regiones, como la del norte del país, que durante más de 30 años habían tenido una voz, digamos, diferente en la existencia existencia de Radio Santa Clara. Así que pues la Iglesia Católica también tiene su gran culpa y su culpa reciente en el cierre de voces que durante muchos años habían jugado un papel clave en la participación de la población en los medios de comunicación, pero que cuando estos medios de comunicación molestan a los grupos de poder, pues simplemente se cierran. Para Fournier, claramente se ha ido construyendo un discurso desde estos medios de comunicación que han ayudado a ganarle muchos adeptos a las iglesias evangélicas y a que se concentren grandes masas en estos centros. En las iglesias sí se ha instigado al odio, discriminando a ciertos grupos sociales. Pues se ha ido construyendo, digamos, un discurso desde estos medios de comunicación. Hay medios de comunicación que yo diría que son muy importantes en Radio Faro del Caribe, en televisión, Enlace Televisión, el grupo Visión de Multitudes, o sea, todos estos grupos han ayudado a ganarle muchos adeptos a algunas iglesias evangélicas. Especialmente Enlace Televisión está adscrita a un movimiento que se llama Consejo Internacional de Apóstoles, que es un grupo que tiene en su misión y visión, y basta meterse a la página web de ellos, traer, como dicen ellos, el reino de los cielos al mundo terrenal. Y eso implica tomar el poder político de los países y usarlo para hacer a los países como la visión de religión que ellos tienen del mundo. O sea, así lo establecen ellos claramente, no es una interpretación siquiera de lo que ellos dicen. Y este grupo está fuertemente vinculado a Enlace, y desde los 80, cuando Enlace se establece en Costa Rica, la visión es esta, es cada vez esparcir ese mensaje dentro del país y llegar a un punto en el cual ese mensaje fuera lo suficientemente fuerte como para colocar un presidente en un país como el nuestro. Ya se puede identificar un incipiente discurso del odio, y que no necesariamente son los medios de comunicación que tienen a su alcance los que han utilizado para esto, pero sí, digamos, hay un mensaje que lleva hacia el odio, ¿verdad?, discriminando a ciertos grupos sociales, y que estos medios de comunicación han llevado a concentrar grandes masas en iglesias, y en las iglesias sí se ha instigado al odio. Entonces, una lleva a la otra. Los medios lo que han logrado es como llevar el mensaje, un mensaje básico, al gran público, creando una comunidad que luego desde los púlpitos recibe un mensaje del odio, ¿verdad? Entonces es muy preocupante lo que está pasando. No todas las iglesias evangélicas, eso sí aclaro, han llevado a este discurso del odio, pero sí hay algunas denominaciones, y especialmente esta de la nueva reforma apostólica que le llaman, que pues ha instigado este discurso del odio y ya tiene efectos bastante nefastos en Brasil, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde cada vez hay más masacres, más violencia en manos de discursos de discriminación por etnia y por raza. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.